También les expuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo suyo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Luego que se desarrolló el trigo y produjo su fruto, apareció también la cizaña. Fueron los criados a ver al amo y le dijeron, ¿verdad que sembraste semilla buena en tu campo, señor? ¿De dónde, pues, resultó la cizaña? El amo les respondió, un enemigo mío ha de haber hecho eso. Entonces le dijeron, ¿no quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancarla arranquéis al mismo tiempo el trigo. Dejad que crezcan los dos hasta la cosecha, y al tiempo de cosechar les diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y amarradla en gavillas para después quemarla y juntar el trigo en mi granero.